10:38. La Cámara de Senadores está buscando aprobar la ley 24660. ¿Qué es esa ley? Es la ley que regula la ejecución privativa de la libertad en Argentina. ¿Qué quieren sus impulsores? Evitar que un preso o una presa puedan salir de la cárcel cuando cumplen, por ejemplo, la mitad de su condena y hacer más difíciles las libertades condicionales y las salidas transitorias. ¿Por qué vuelve ahora este tema, este intento del Senado de reactivarse cuando no están tratando absolutamente nada en el Congreso? Ya lo intentaron a fines del año pasado y hubo protestas en distintos penales que frenaron el tratamiento de esta modificación de la ley, lo mismo que la militancia y las organizaciones sociales que lograron poner un freno hacia fines de noviembre. Recordemos que la decisión fue no lo tratemos ahora porque imagínense un fin de año en Argentina con la crisis económica que hay y con motines en los penales, digamos, ¿no? Ante esto el Congreso decidió frenar las tratativas entre noviembre y diciembre del año pasado. Esta campaña por la modificación de la ley 24660 la empezó en julio del año pasado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En un almuerzo con Mirtha Legrand deslizó por primera vez que la mano dura se iba a aplicar empezando por esta ley de ejecución privativa de la libertad, que iban a comenzar los debates en torno a poder hacer más difíciles las libertades condicionales en la Argentina. ¿Y por qué vuelve ahora con todo este tema? Después del femicidio de Micaela García, vuelven a la carga con esta normativa. El principal acusado del crimen, recordamos, Sebastián Wagner, tenía libertad condicional, estaba acusado y cumpliendo condena por dos violaciones. Le da el juez Rossi la libertad condicional y allí sucede el femicidio de Micaela, es el principal implicado, todavía no probado, sin condena firme hasta el momento. El reclamo de justicia que forzamos todos desde la sociedad para saber qué pasó con Micaela tiene este aprovechamiento reaccionario también, ¿no? Sí, no hay que perder de vista el oportunismo político de algunos sectores del arco político oficialista y no oficialista sobre el cuerpo ya asesinado de Micaela García. No dudaron, no les tembló el pulso y no les tembló la voz al momento de salir a la opinión pública y decir que lo que había que hacer era recrudecer algunas penas y además evitar justamente, o mejor dicho, propiciar el endurecimiento de las libertades condicionales, con la posibilidad también de alterar sobre las garantías penales de quienes ya están detenidos. Es importante también decir que no se trata de un delito común y corriente, estamos hablando de un femicidio, estamos hablando de una violación. Sobre ese cuerpo, además, el orden político salió a hacer un aprovechamiento de la situación para subirse a lo que ya venías, como venías contando, Diego, la línea de mano dura propiciada por la ministra Patricia Bullrich, que además ya venimos hablando también de los proyectos de baja edad de punibilidad, toda una batería de medidas que lo que tienden es a propiciar más punibilidad con una promesa de más justicia. ¿Por qué la reforma decimos que es reaccionaria? La red de cooperativa de liberados y liberadas lo está explicando en un documento muy claro que están haciendo circular y que dieron a conocer ayer. Lo primero es el carácter punitivo de la reforma. Dicen que esto va contra el objetivo que tiene la norma en general, que es la reinserción social. Se corre el eje de la reinserción social para dar lugar a un carácter punitivo. Además, sostienen que no hay debate social, no hay participación de académicos, no están las partes implicadas, por ejemplo, las familias de las personas privadas de su libertad, la misma red de cooperativas de liberados y liberadas, no están teniendo el espacio de poder discutir este proyecto. Además, dicen que viola el principio de resocialización, que Argentina suscribe a distintos tratados internacionales al respecto y que se estarían pasando por encima yendo a este endurecimiento de la pena. Además, agrava las condiciones de detención, porque si vos vas a propiciar que haya menos libertades condicionales, menos salidas para trabajar y para estudiar, estás dando más hacinamiento en los penales, más violencia, más enfermedades, más casos posiblemente como lo que vimos en Pergamino, con 7 muertos ante el hacinamiento, la falta de respuesta o la zona liberada que arman los policías para que en un incendio no se pueda sacar a los pibes que estaban allí. Da más poder, además, este proyecto al servicio penitenciario, favorece lo que se llama en la jerga el gobierno de la cárcel, ¿sí? Que no haya justamente organismos del Estado, controles sociales sobre lo que pasa en los penales, sino que haya una suerte de autorregulación por parte del servicio penitenciario. Además, reduce la progresividad, no importa el comportamiento que tiene cada uno, cada una de los presos, si alguien está cumpliendo su condena y está estudiando, lo hace con buen comportamiento, no importa, se aplicaría una normativa igual para todos, con lo cual el comportamiento individual deja de tener importancia si se aprueba lo que buscan aprobar los senadores ahora. Además, agrega más informes técnicos, más burocracia, más tiempo para resolver cada libertad condicional o cada derecho adquirido por cada persona privada de la libertad. Tiene una noción más securitaria que profesional, dice el documento. Hay más policías opinando y tomando decisiones que profesionales. Esto es importante también para garantizar ese autogobierno de la cárcel, de algún modo. Lo que dicen desde la cooperativa de liberados y liberadas es que si el problema es la reincidencia, hay dos proyectos cajoneados que podían tratarse. Uno es la modificación del artículo 64 de la ley de cooperativas, que hoy está impidiendo que sean integradas las cooperativas por quienes tienen antecedentes penales. Y esto hay que pensar, una persona que recupera su libertad no puede incorporarse a una cooperativa, ¿cuántas chances de laburo tiene si ni siquiera en una cooperativa lo aceptan, ¿no? Sí, y además es importante pensar la cantidad de personas que padecen, por ejemplo, 2 años detenidas, es el caso de Belén en Tucumán, y que al salir, por más que se le haya reconocido la posibilidad de que cumpla con su libertad condicional hasta que se determine un fallo efectivo, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral es prácticamente nula. Uh-huh. Por otro lado, hay otra ley, que es la ley de cupo laboral, que es el acceso al trabajo genuino, que no se cumple en Argentina y que podría también dar mayor contención social a las personas que pasaron por la cárcel. Tenemos compañeros y compañeras de la tribu que están participando semanalmente del Centro Universitario Devoto con talleres de radio, y ayer estuvieron allí, en el penal de Devoto, donde comenzó una huelga de hambre, una medida de fuerza contra la reforma de la ley, y estuvieron charlando con Marcelo. Marcelo es estudiante del Centro Universitario Devoto, está preso y es además delegado de su pabellón. Él nos contaba por qué decir no a esta reforma que buscan aprobar los senadores. El cambio que se está proponiendo, se está llevando un cambio que tiene que ver con una reforma que tiene que ver más que nada con cuestiones políticas, intentando emparchar con una reforma legislativa un hueco muy grande que está existiendo en lo que tiene que ver con la reforma de la ley penal. Hoy en día la reforma tal cual está planteada está cortando el beneficio, lo que se entiende por beneficio, que visto desde la ley son derechos a los cuales tenemos todos los detenidos, y que tiene que ver más que nada con la progresividad en el régimen penitenciario. La progresividad es lo que permite al interno, por la propia voluntad, ir cambiando, ir favoreciendo ciertas actitudes personales e ir tomando, mediante medidas propias que va asimilando el interno, ir tomando un rumbo distinto en lo que va a lo largo de toda la condena. La sanción de la ley que se está buscando hoy en día elimina por completo la progresividad y lo que convierte es el encierro en puro encierro. A partir de la sanción de la ley no tendría ninguna conveniencia salir a estudiar, salir a trabajar, no tendría ningún efecto en la persona que cometió esta conducta intentar cambiarla, porque la pena que se le aplicaría sería la pena toda por completo. La desgracia de sancionar esta ley implicaría generar dentro del ambiente carcelario todo un montón de conductas entre los internos, porque ya no habría progresividad, no habría lo que llamamos hacer las cosas bien, no haría falta, todo sería todo lo mismo, sería puro encierro desde el principio hasta 3 meses, porque hasta cambia la asistida, que eran 6, hasta 3 meses antes de salir del penal. Si encima vamos a profundizar y vamos a meter cada vez más internos en un sistema que ya no sirve, el resultado es obvio, se va a hacer más violencia dentro de las cárceles, con el consecuente resultado de que esa persona, cuando egresa en libertad, sin ninguna herramienta, sin haber podido mejorar, sin haber estudiado, y pensando de que si va a volver a cometer un delito, lo va a venir a pagar desde una punta hasta la otra, va a ser un delito más violento intentando encubrirlo. La realidad es que lo que pasó con el crimen de Micaela ha recrudecido toda esta lucha que habíamos tomado en diciembre, cuando tomamos primera noticia de esto, y el crimen de Micaela ha hecho que todo esto vuelva a recrudecer. La realidad es que no decimos que no se tenga que pagar la pena. La pena se tiene que pagar, pero entender que esa persona que salió con condicional a las 2/3 partes de la condena hubiese cumplido la condena y que no hubiese reincidido es una locura. Es lo que pasa, la cárcel es hoy, desde el grueso de toda la población, se entiende que son fábricas de reincidentes. En las cárceles no se está recibiendo tratamiento penitenciario. Entonces, todo lo que todos los días estamos viviendo, que uno quiere un psicólogo, que uno quiere un asistente social, el caudal de población de hoy en día ya no permite administrar los medios, los recursos que han sido despilfarrados por parte del Estado a lo largo de años. El Servicio Penitenciario Federal, en particular, recibe fortuna de dinero que, informe de procuración, dicen que no llegan. Escuchábamos a Marcelo, estudiante del Centro Universitario Devoto, dentro del penal, delegado de su pabellón, dando su mirada sobre esta reforma que se busca aprobar en senadores de la ley 24660. Y un tema fundamental, esto que mencionaba Marcelo, de los fondos que se destinan para cada preso, para cada presa, que no llegan a una mejor calidad de vida de la gente que está dentro de los penales. Guita que se están patinando en algún lado y que nunca se investiga, y se podría empezar bien por ahí, pensando la reinserción, la resocialización, bueno, dando mejores condiciones a las personas. Si además vas a hacer que la libertad condicional sea cada vez más difícil, las salidas laborales o para estudiar sean cada vez más difíciles, imagínate el hacinamiento y con la guita perdiéndose que debería estar destinada a justamente la resocialización de esas personas, ¿no? Sí, es muy claro también en la voz de Marcelo cómo lo puede definir a partir de la cárcel como una fábrica de reincidentes y el encierro como puro encierro. Digamos, vamos a seguir exacerbando esta cárcel que en definitiva te preguntás, bueno, ¿para qué sirve la cárcel en este contexto y de esta manera, para fabricar más reincidencia? El ministro de Justicia, Germán Garabano, acaba de decir que todas estas huelgas que se están dando en el penal de Devoto, todas las cosas que están haciendo las organizaciones sociales que trabajan con las personas privadas de su libertad, son fruto del kirchnerismo. Y yo le quiero preguntar a Garabano si cree que Alfredo Cuellar está operando para el kirchnerismo. Estamos hablando del padre de Florencia, la China Cuellar. La China Cuellar murió presa en el complejo 4 de Ezeiza. Se sabe que la golpearon, se sabe que en el servicio penitenciario la dejaron agonizar y que trataron de hacer pasar su muerte como un suicidio. Si eso es una operación kirchnerista, pensar la militancia de Alfredo Cuellar, bueno, sería bueno que Garabano se lo diga en la cara al padre de una víctima dentro de un penal. Ayer, justamente, que visité la carpa itinerante, enfrente en el Congreso estaban las distintas familias difundiendo justamente lo que puede implicar esta reforma de la ley 24660, y charlamos con Alfredo Cuellar, el padre de la China. Bueno, para nosotros esta nueva ley, a cual nosotros la consideramos ley de sepultura, porque va a terminar definitivamente con lo que viene a ser la integridad física de todas las personas que están privadas de libertad. O sea, lo que le está haciendo este gobierno es tratar de meter todo en una sola bolsa. O sea, no quieren diferenciar de un ladrón de gallina contra un femicida, contra un violador, en la cual sí estamos en contra de todo eso. Pero lo que no queremos permitir es que esta ley sea sumamente severa para todos los chicos que están privados de libertad. Para nosotros es muy importante salir hoy a la calle para difundir y visibilizar y concientizar a la gente, porque la gran parte de la gente no tiene conocimiento de lo que significa la 24660. Pero también hay un desinterés político sobre este tema. El caso de Micaela trajo aparejado todo este reclamo de la sociedad, pero el reclamo me parece de manera injusta. Es justo el reclamo de un lado, pero también lo que tratamos de ver es que esto no genere cierto tipo de violencia dentro de las cárceles, porque hay chicos que van a salir en libertad dentro de poco. Pero si se aplica esta ley de sepultura, los chicos van a estar obligados a cumplir la condena efectiva, y entonces se pierde todo el derecho de la persona. También es muy importante tener en cuenta de que el aparato represivo sigue intacto dentro de las cárceles. Entonces el aparato represivo va a actuar con total derecho. Escuchábamos a Alfredo Cuellar, el padre de la China, ayer en la puerta del Congreso. Le pregunté cuántos senadores, cuántos diputados habían bajado a escuchar la postura de los grupos que están allí protestando en el Congreso, tanto ayer como hoy, que van a continuar con estas tareas de difusión. Me dijo que apenas dos o tres habían bajado a pedir algunos volantes, conseguir algo de información de la perspectiva de estos familiares de personas que están presas, familiares de víctimas de la violencia institucional dentro de los penales, o las redes de cooperativas que nuclean a los trabajadores que recuperaron su libertad o que siguen todavía presos. El año pasado estuve trabajando en el penal de José León Suárez y me encontré con un proyecto increíble de educación que se da allí, que es a través de la Universidad de San Martín. Es el CUSAM, el Centro Universitario de San Martín, dentro de la unidad número 48, donde también asisten presos y presas de la unidad 47. Quiero invitarte a que conozcas a Diego Tejerina, un pibe que mañana podría tener libertad condicional, por ejemplo, mañana podría gozar de una transitoria, pero que si se aprueba esto va a tener que cumplir la totalidad de su condena y no va a tener ningún derecho ni ningún beneficio. Escuchemos a Diego Tejerina, que presentó a fines del año pasado su tesis como sociólogo. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario CUSAM, en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez. En este contexto, por ejemplo, creo que la palabra empieza a tomar vida en referencia a la existencia. Creo que cuando uno le pone palabra a las cosas, le pone significado a las cosas, empieza a emerger ese poder. Ese poder de poder empezar a ser visible, de poder empezar a existir. Por eso creo que la palabra es un factor fundamental dentro de estos espacios. Primeramente para poder generar ese espejo frente a uno, para poder ver quién está enfrente de uno. Creo que en este espacio, junto a la palabra, pudimos empezar a indagarnos, a entrar dentro de nosotros mismos para poder después darnos cuenta quién estaba enfrente de nosotros. Porque es muy difícil pensar en nosotros cuando uno no se puede ver a sí mismo. Entonces, creo que la palabra es uno de los mejores recursos que puedo utilizar en este contexto, lo que significa la sociabilidad, la reflexión, el vínculo, la sociabilidad, prestarme al otro, comprender por qué suceden algunas cosas. Por ejemplo, acá la palabra repercutió mucho en cómo, por ejemplo, la radio, como hemos explicado hoy, creo que uno cuando toma la palabra frente a un micrófono, ante todo empieza a darse cuenta y a emerger esa pregunta de decir, tengo que tomar la responsabilidad como tal, porque hoy estoy frente a un micrófono y estoy hablando a un montón de personas que desde que uno emite puede generar algo en el otro. Y es fundamental porque desde ahí hay un acontecimiento, ahí comienza algo. Escuchábamos a Diego Tejerina, un pibe que está preso en José León Suárez, unidad número 48, que estudia, que se recibió de sociólogo, que ya presentó su tesis, y estos son los proyectos que nos parece que se pueden fomentar. Los de formación dentro de los penales, a un pibe que le cambia la vida la posibilidad del estudio, la posibilidad de un taller de radio, un taller de encuadernación, aprender un oficio, todo lo que no tuvieron en ese penal que es la libertad condicional de nacer en un barrio carenciado, por ejemplo, y que en los penales podría darse esos proyectos de reinserción. La ley 24.660 y las modificaciones que se están proponiendo, lo que hacen es ir en contra de esta progresividad, es ir directamente a un carácter más punitivo dentro de los penales. Hoy se va a reunir la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El proyecto lo impulsó un radical, es Luis Petri, tiene el apoyo de Cambiemos y del Frente Renovador. En diputados lo rechazó el Frente para la Victoria, pero lo está apoyando en senadores. Y mañana Patricia Bullrich se reúne con referentes del Interbloque. Los cambios que buscan aprobar atañen a prácticamente todos los delitos, con figuras amplias como quienes hayan creado un peligro común en concurso de dos o más personas. Este tipo de figuras cabe básicamente para lo que pueda interpretar un juez ante prácticamente cualquier persona privada de su libertad. Escuchaba el testimonio de Diego recién y dando cuenta de la importancia que tiene la posibilidad de haber estudiado y de haber desarrollado proyectos estando detenido, y es curioso leer las declaraciones de esta mañana del ministro Garabano, como mencionabas recién, acusando de las medidas que se estaban llevando adelante a bloques del kirchnerismo, pero no solamente eso, sino que también se arremetió directamente contra el Centro Universitario de Devoto, diciendo que era una iniciativa política impulsada directamente desde allí la decisión de poner en cuestionamiento este proyecto y las medidas que se tomaron ayer en el penal. A prestar atención entonces, y desde nuestra parte escuchar también la voz tras las rejas de los detenidos, de las personas privadas de su libertad, que también puedan dar su mirada sobre esta reforma de la ley 24.660.